Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, acá otro miércoles para hacerles en lo posible que conozcan algunos temas que por ahí no conocen, o algunos temas que conocen pero quieren profundizar, esas cosas que querés saber pero no te las cuenta nadie. Bueno, de todo eso más o menos vamos a tratar de hablar en este programa. Quiero agradecer a Nico, que está en la operación técnica, desde ya gracias, y a Camilo. Bien, Camilo, que está ahí con la remera de Boca. Un poco tristes todos, un poco tristes, pero el equipo hizo lo que tenía que hacer ayer, más o menos, jugó bastante bien, más o menos. Pero bueno, un rato no me gustó, pero otro rato jugó bien. Bueno, en otro momento vamos a hablar de fútbol también en este programa. Aunque en realidad a veces hablamos de fútbol, ¿no? Porque nunca nos olvidamos que tenemos un ministro de Deportes y Turismo que es dirigente de San Lorenzo de Almagro y tiene la suerte San Lorenzo de Almagro de no ser un club como Boca, porque si no hoy estaría en las tapas de todos los diarios, porque pasa de todo en ese club. Se han robado hasta los floreros en determinado momento. Recuerdo cuando Lammens era candidato a jefe de gobierno, que había entregado 55 cheques rechazados. Bueno, Lammens, Tinelli, todo un problema. Y se lo hizo saber la gente en la cancha, ¿no? Gritándole que se vayan todos. Yo lo único que digo de esto, ustedes saben que yo soy muy crítico del jefe de gobierno de la ciudad. Muy crítico. Y lo van a ver, lo ven en todos los programas. Pero menos mal que evitamos a Lammens. ¿Se imaginan lo que hubiera sido? Imagínense, nada más. Pagan. Está bien, es contrafáctico, me vas a decir. Pero piénsenlo, no podía administrar San Lorenzo, ¿cómo iba a administrar la ciudad? Pero bueno, son cosas. Vamos a otros temas. Venimos con unas semanas dentro de lo que es las movidas, digamos, semanas bastante quietas, ¿no? Es decir, hay mucho conflicto, pero muy segmentado el conflicto, ¿no? En estos momentos hay una movilización en ANSES de los grupos de la unidad piquetera, por ejemplo, reclamando que le entreguen este bono que dijeron de 18 mil pesos en dos cuotas, 9 mil en mayo, 9 mil en junio, que se lo entreguen con la base de datos que ellos tienen, porque tienen un problema para entrar. Está colapsada la página del ANSES y bueno, entonces hicieron una movida, no sé si los en un rato los recibirá o no, lo vamos a seguir, si decían que los iba a recibir por ahí Fernanda Raberta, Pero bueno, es un conflicto, digamos, leve para el momento que estamos atravesando. Después hubo otra movida que no vale ni la pena en la ciudad de Buenos Aires, que no vale ni la pena de nombrarla. Fue una movida semipolítica, política, de un sector de por ahí de Milei, o de un sector de Juntos por el Cambio, de unos productores por fuera de los productores de la mesa de enlace, es decir, que se llaman, se dicen autoconvocados, pero que están formando una asociación de productores, es decir, que lo hicieron como un medio, una presentación de un sector del campo, de un campo, a decir verdad, muy favorecido. Yo el otro día escuchaba a un dirigente de la sociedad rural y me llamaba la atención lo que decía, porque decía que había que negociaba con el gobierno, que estaban negociando, que realmente no, están en un muy buen momento, salvo algunas cosas como la lechería, pero claro, están recaudando, está la soja está muy alta, el trigo está muy alto, la guerra hace que se mueva mucho la producción agrícola. Entonces uno medio no entendía lo del sábado. Pero bueno, evidentemente nos tenemos que ir acostumbrando a reclamos sectoriales que no son los reclamos de ese 50% que está bajo la línea de pobreza, y otro poquitito más, otro 20 por ahí, que estamos ahí arañando eso o bajo la línea de pobreza. Es decir, no hay una concentración de un reclamo por lo que hay que reclamar, ¿no? Por que de una vez por todas se pare la inflación, este método que tiene gobierno, fondo monetario, para bajarnos los salarios, que se pare, que lo paren. Sé que es muy difícil porque es una política lo de la inflación. Después, bueno, verán si les da el cuero para tenerla hasta el 60% o hasta el 70%. Bueno, es un tema cómo ajusta este gobierno. Es así, como aparte como subestima a todos, se creen que no nos damos cuenta que nos bajan los salarios todos los días. Y después, también, hablando ahí de lo sectorial, dejemos de un lado lo que se llamó tractorazo, 12 tractores y bueno, y algún acompañamiento de esa gente que gana mucho pero que quiere más. Y esto que decía, acostumbrarnos a las movidas de los sectores que más ganan, porque los más desprotegidos son los que menos ganan, como los jubilados, por ejemplo. Fíjense ustedes, mañana, hoy están viendo si se hace o no se hace el paro bancario. Es otro caso, pero está bien, no estamos hablando de multimillonarios, pero estamos hablando de trabajadores con un cadete que entra ganando 136 mil pesos. No es lo mismo que los trabajadores de las casas de comida rápida que ganan 26 mil pesos, con suerte, porque trabajan 5 horas, y así podemos seguir. Y bueno, pero tienen poder de fuego, son 65 mil los bancarios, parece que tienen poder de fuego. Sabemos que los bancos ganan muchísimo, así que pueden pagar el doble de esos salarios, porque este país está hecho para, es agroexportador, y que son los que ganan, y los bancarios, ¿no? Es decir, y bueno, y algunos otros gremios, como camioneros, por ejemplo, que también sueldo de 200, 200 y pico mil pesos, tienen poder de fuego, movilizan y tienen buenas paritarias. El paro bancario de mañana es porque no quieren ceder los bancos en dar un 10% más. Es decir, ellos dicen que ya el gobierno más o menos adelantó, dice Palazzo, que la inflación va a ser del 60 y ellos arreglaron por un 50. Quieren ese 10% más. Yo creo que lo van a lograr. Aunque también me temo que las patronales bancarias, aprovechando que en muchos lugares todavía no están trabajando a pleno en los bancos, ¿no? por lo menos en algunos bancos estatales, yo voy al Banco Ciudad, por ejemplo, todavía no están trabajando a pleno, hay que moverse con turnos, algunos todavía trabajan en forma online. Y por ahí la patronal hace lo que hizo en otros paros bancarios, háganlo si total toda la gente se maneja el 90%, no tiene problema. A los únicos que joden, lamentablemente, aunque ahora dijeron que adelantaron los pagos para hoy, es a los jubilados, porque en general la gente mayor va a buscar todo el dinero a las sucursales. Bueno, cubriéndose de eso, que son los únicos, son muy pocos los que no usan home banking, dijeron que hoy se pagaba a los jubilados. No obstante, todavía no se sabe porque están negociando, y recordemos que es un gremio oficialista, por ahí dicen, bueno, arreglamos mañana o pasado, o se dicta una conciliación. Bueno, también están los trabajadores de la UTA de transportes automotor, han estado en paro, ahora están en conciliación obligatoria en el interior del país, porque acá los que en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires han arreglado los salarios, y así tenemos algunos conflictos. Y después también tenemos algunos conflictos que son esos conflictos, ¿cómo les puedo decir? Uso mucho a veces la palabra esquizofrenia, pero lamentablemente uno que ha conocido gente realmente que tiene esta enfermedad, a veces es como una ofensa, ¿no? Se ha usado mucho en la política palabras que, o en lo social, palabras que por ahí ofenden. Yo no encuentro otra palabra, pero algo veo de locura en dirigentes. Por ejemplo, ayer hubo una movida de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires por aumentos de salarios, cosa que no me parece bien, me parece muy bien que se muevan por aumentos de salarios, pero esos mismos que reclaman aumento de salario acá porque dicen que ganan menos que la canasta, que en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ganar todos más de la canasta de pobreza, que hoy está en 80 y pico mil pesos. Resulta que esos mismos negocian con el gobierno nacional y no hacen ese reclamo. Se bancan otros acuerdos más bajos, más a la baja. Después, cuando vos se lo preguntás, te dicen, pero la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país. Eso, primero, que es discutible, lo digo siempre en este micrófono, primero que es discutible si es la más rica. No sé si no es Santa Cruz la más rica del país. Si es por lo que tiene, si es por lo que factura, si es por lo que le da el gobierno, si es porque tiene mucho y encima el gobierno nacional, como es afín, le viene dando más hace muchísimos años. Entonces, no, bueno, reclamemos. Entonces yo, me parece, ¿no? Lo vengo diciendo, pero me parece que está bueno instalar esta idea. Es decir, juntemos todos los conflictos, todos los conflictos. Y inclusive seamos solidarios, ¿no? Porque tenemos a los jubilados, alguno que mueva un dedo por los jubilados. Porque todos, siempre lo digo, es la ley de la vida, o nos morimos o nos jubilamos. Y a veces pasa, como pasa en este momento, que no solo los salarios de más de 5 millones de jubilados son un tercio de la canasta, ¿no? Son 32 mil y pico pesos que le descuentan el PAMI y cobran 31 mil y pico pesos. Con eso, ustedes pueden darse cuenta, cualquiera se puede dar cuenta, que no puede vivir nadie, absolutamente nadie puede vivir con eso. Entonces, bueno, incluyendo a los jubilados, que encima tienen, ya la semana pasada hablamos en este micrófono, ¿no? Encima lo que pasa ahora con el PAMI, acá contaba Eugenio Semino la semana pasada de esto de que han contratado en algunas clínicas para vaya a saber qué pasa ahí, porque donde está la Cámpora hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema. Fíjense en Quilmes esto de darle más de 500 millones a las cooperativas, que a su vez ahí se referencia el subsecretario de la de Quilmes, ¿no? De la municipalidad de Quilmes. Es decir, todas estas cosas que huelen muy feo en todos los lados donde está la cámpora, estas denuncias también de que les mandan guita a las unidades básicas. Eso lo he visto en mi barrio, ¿no? Ponían carteles del PAMI, una unidad básica de la cámpora, y te decían que vayas ahí, que te ayudaban para después hacer los trámites. Es decir, sabemos que todo es muy oscuro. Sabemos que aquello que dijo José Otavis, ¿se acuerdan? El líder de la cámpora, que dijo: fuimos manipuladores, mentirosos y corruptos. Yo diría que por ahí siguen siendo, por ahí, por todo lo que uno ve, por la información que tiene, por ahí siguen siendo, más allá de los discursos. Y bueno, por eso digo, aparte de los jubilados, ni PAMI, el PAMI es un desastre, bueno, todo lo que estamos viviendo, pero volver a esto que decía, unifiquemos todo, unifiquemos los reclamos, unifiquemos y hagamos una gran marcha haciéndole los reclamos a quienes hay que hacérselos, que es el gobierno nacional. Hagamos eso, después que peleemos en cada gobierno. Acá me parece bien que los trabajadores del Estado acá peleen, ganan miserias, 50.000 pesos, 40.000 pesos ganan los trabajadores de acá. Hablo de los trabajadores, no hablo de los dirigentes, los que tienen cargos políticos, que esos ganan más, tanto acá como en el resto del país. Peleémosla acá, que los tucumanos la peleen en Tucumán, los formoseños en Formosa, que ganan mucho menos que acá todavía. Es decir, peleémosla, pero hagamos algo fuerte para hacerle sentir a este gobierno que no somos boludos. Que no somos boludos. Es decir, que vemos todo lo que está pasando. Y que no hay otra forma. Los gobiernos hay que hacérselo sentir en la calle. Le tenemos que hacer sentir a este gobierno que su política económica es un desastre. Un desastre total. Se lo tenemos que hacer sentir. Ahora, si los dirigentes hacen esto, yo le reclamo a Larreta, porque es fácil. Pegarle a Larreta es fácil. Todos le pegamos a Larreta. Es muy fácil. Ahora, pegarle al gobierno nacional no es fácil. Ahí está el problema. Ahí no es fácil. Porque tienen el control del territorio, porque tienen las patotas. Ahí no es fácil. Ahí hay que tenerlo. Y claro, y tampoco es fácil cuando vos sos dirigente de una agrupación que el gobierno le vas a negociar y te dicen: bueno, tomá, para ustedes le damos algo para la obra social, le damos algo para acá, o fíjense a esto, y listo, y manténganme a la gente ahí, que no se mueva, como suelen hacer los dirigentes nacionales. Fíjense ustedes, el otro día se negoció la paritaria nacional de trabajadores del Estado, y salió un dirigente que había estado en la negociación de UPCN diciendo que habían logrado más del 80%. Salió el Cachorro Godoy de ATE diciendo que era el 65%. ¿Cuánto fue lo que realmente les dieron? Ese es un tema. Bueno, yo, mientras tenga micrófono, voy a tratar. Lo dijimos en un momento, lo hablábamos acá con los dirigentes, que eran estos mismos dirigentes que hoy son condescendientes con Cristina. Yo me acuerdo de Hugo Yasky, por ejemplo, de Petri. En el 2001 ya eran dirigentes de la CTA. Y hay conversaciones mías con esos dirigentes cuando cortaron el 13%, que ellos, que en ese momento eran parte del peronismo que estaba con De la Rúa, no estaban de acuerdo en movilizar. Decían: no hay que movilizar. No sé, uno discutió conmigo, de Petri, qué sé yo, que era secretario de organización. Pero eran los mismos, ¿no? Siempre apoyando a aquellos sectores que ellos consideraban que les iba mejor a ellos. No que les iba mejor, que le iba mejor al país. Pero bueno, esos mismos hoy hacen lo mismo con el gobierno de Alberto y Cristina, ¿no? que peleemos por acá, peleemos por allá, hagamos una movida, tengamos a la gente en la calle, pero para reclamar cosas que el pobre, el trabajador común, realmente decimos, ¿y? Ahora van a moverse, creo que el 5 de mayo, por el Consejo de la Magistratura, la CTA, la CGT. Bueno, estamos en este disloque. Me parece que mucho tenemos que hacer todos, muchos de los que escuchan este programa, ir viendo, ir demostrando, demostrar con números, con datos duros, que este es el peor gobierno de Alberto y Cristina de la historia, uno de los peores. Yo había dicho que había sido el de Cristina, después dije que el de Macri, en un momento dije que el de Menem, pero este le gana a todos juntos. Bueno, vamos a un corte, tenemos muchas cosas todavía para hablar, para comentar. Y seguimos con los que tienen más de 80 años. No sé por qué se me ocurrió eso. Será porque yo estoy entrando en una edad difícil. Que se me ocurrió que iba a musicalizar siempre el primer tema, iba a ser de alguien de más de 80 años, y sobre todo que, bueno, cuando nosotros éramos pibes, eran nuestros referentes. Hoy está ahí, ¿no? Tiene 80... En realidad, después vamos a seguir más de 70, ¿no? Porque... Y ya pasamos a Portuondo, que era de más de 90, pero la idea es más de 80, de 70 para arriba. Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, ¿no? Allá por el 50 y pico empezó a cantar. Nació el 24 de mayo de 1941, es decir, que el mes que viene, junto con muchos otros, va a cumplir 82 años. Y en estos momentos está haciendo una gira que realmente no la podemos, ni se nos ocurre, ¿no?, sacar entradas. Yo veo ahí que están las entradas, ni se nos ocurren por los valores, porque habría que ir, viajar. Inclusive si viene acá, no sé si vamos a poder, porque ya ha venido y parece que vendría en algún momento. Es más, vino una vez solo, pero vino también una vez con los Rolling Stones, en River, creo que fue en el año 95, ese recital yo estaba ahí, eran otras épocas, estaba en ese recital y apareció cantando Like a Rolling Stone Bob Dylan. Pero bueno, vamos a escucharlo con uno de esos temas que sigue usando, que lo sacó por allá por los 80. No es el tema emblemático de él, que es Blowing in the Wind, el Soplando en el Viento, que ese lo sabemos todos. Este es otro tema que yo quería que hoy lo escuchen. Don't ever take yourself away. They're walking behind you. Dearest, I think you're the one. I can't imagine anybody doing more to me than you do. Dearest, if it's your heart that I won, there's no need for blaming, no reason to be ashamed of that place where we stand in the sun. Don't ever take yourself away. Don't ever take yourself to a place where I can't find you. Deceive you, I'll be right there walking behind you. Dearest, let us not drift apart. It wouldn't be wise, it wouldn't be civilized, it wouldn't be smart. You've been left in the dirt, but you still look brand new to me. Don't ever take yourself away. Don't ever take yourself to a place where I can't find you. Don't ever take yourself away. I will never leave you, I will never deceive you. I'll be right there walking behind you. Dearest, you're the answer to my prayers. Words can't express if my heart would confess what you mean to me. Dearest, I can help you, darling, you're the best. I don't have to feel you to know that you're real. You're more than a dream to me. Don't ever take yourself away. Don't ever take yourself to a place where I can't find you. Don't ever take yourself away. They're walking behind you. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos. Recién cuando escuchaba la tanda, yo no soy de escuchar mucho la tanda, ¿no? Pero escuchaba que hay propaganda del Ministerio de Educación, ¿no? Que hay mucha propaganda acá. Y vi que hay mucha propaganda en todos lados sobre educación. Y parecería, bueno, me parece a mí, que el tema de la educación ha pasado a ser, vaya a saber por qué, yo creo que por muchas luchas de un lugar y de otro, ha pasado a ser un tema que hoy la clase política lo tiene que tener en cuenta, y sobre todo el gobierno nacional. Este gobierno que hace todo tan mal, ha cambiado a un ministro, recordemos, el ministro original era Trota de Educación, después vino Persic. Y desde que vino Persic empezaron a ver algunas cosas que significan o significarían cambios en la educación. Nosotros, para hablar de este tema, estamos comunicados con Romina De Luca, doctora en Historia, docente de la UBA, del Grupo de Investigación Historia de la Educación Argentina, y que escribió un libro que yo leí, la primera edición, Brutos y Baratos, un muy buen libro. Romina estuvo alguna vez en el programa y lo hemos comentado. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, gracias por llamar y, bueno, un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando. No, gracias a vos. Lo que pasa que, bueno, nosotros acá tocamos mucho el tema de educación, pero tratamos de tener todas las opiniones, ¿no? Es más, hoy recordaba que vos estuviste acá en su momento también, ¿no? Sí, y creo que más de una oportunidad. Sí, varias veces hemos charlado. Mira, yo hacía esta introducción porque justo me salió esto de los avisos que tiene la radio, y Este tema de agregar una hora, ¿no? De que los chicos entren una hora antes en uno de los turnos, los chicos de primaria, de que salgan una hora después en el otro. ¿Cómo la ves vos primero? Bueno, en primer lugar, te cuento que advertí lo mismo que vos, ¿no? Estaba escuchando la radio y vi la pauta y dije, mirá qué oportuno, ¿no? Sí. Pero al margen de esto, me parece que vos ahí planteabas esta idea de si hay un interés en la agenda política de la educación y sus problemas, es decir, de pensar este problema, de intervenir sobre este proceso. Mm. Y lo cierto es que me parece que ese interés es absolutamente cosmético. Mm-hmm. Y si cosmético que tiene una demanda real, es decir, sobre todo la pandemia ha sensibilizado a toda la sociedad en torno a qué es lo que pasa en las escuelas, a los fines de, digamos, el transcurrir de las escuelas en los hogares con los confinamientos. Uh-huh. Pero me parece, y esto obligó, digamos, a colocar el tema educativo en la agenda, la crisis educativa en la agenda, pero desde una perspectiva muy superficial y pensando que en realidad este personal político no puede resolver los problemas de la educación. Analicemos este punto de la jornada extendida. Sí. A ver, es una medida que se anunció los primeros días de abril, sosteniendo que se iba a incorporar una hora más de clase todos los días para intentar resolver los problemas que sobre el sistema educativo había generado la pandemia, problemas de los cuales el gobierno es responsable en tanto y en cuanto fue quien no garantizó las condiciones materiales y técnicas para poder transitar ese proceso de suspensión de la presencialidad con algún tipo de normalidad. Tampoco preparó las escuelas para luego, digamos, los procesos de apertura. Entonces quiero decir, ¿no? Esos problemas que generó la pandemia, que en realidad lo que hacen es profundizar los problemas educativos, bueno, el gobierno no puede decir no tengo ninguna responsabilidad. Sin embargo, apela a las soluciones mágicas. El año pasado y a principio de este apeló a el extender el calendario escolar con más días de clase. Uh-huh. ¿Sí? Luego se anuncia esta medida, como te decía recién, los primeros días de abril, de que se iba a implementar, se va a incorporar una hora más de cursada en todas las primarias del país. Uh-huh. Se dijo primero que esta medida se iba a implementar en forma inmediata. Sí. Ahora, la semana pasada, se anunció que se va a hacer efectivo recién luego del receso escolar. Uh-huh. Y digo que se trata de una solución mágica, primero, porque, a ver, extender necesariamente la cursada o el tiempo de estudios en un barco a la deriva como es la educación argentina, lo cierto es que no va a resolver absolutamente nada. Uh-huh. Pero dejemos un poco en suspenso esa discusión y tomemos el problema de su implementación. ¿Por qué primero dicen que se va a implementar ya y luego lo dilatan? Bueno, porque efectivamente el problema que tenemos es que el 86% de las chicas y de los chicos que van a la escuela primaria concurren a escuelas de jornada de simple turno. Claro, claro. Tenemos casi un poco más de 2.400.000 chicos que van al turno mañana y 2 millones y un puchito que van al turno tarde. Uh-huh. Entonces no hay forma de extender la jornada sin, ¿sí?, alterar los ingresos y los egresos de esas chicas y de esos chicos. Recordemos que la pandemia puso de manifiesto que las escuelas argentinas son pequeñas o muy pequeñas. Uh-huh. No había forma de garantizar la distancia social de 1,5 metros entre estudiantes, mucho menos de superponer dos turnos para que funcionen en simultáneo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, o incorporar un día extra de jornada los sábados, o, y esto es lo que está sugiriendo de alguna manera el ministerio, que los chicos del turno mañana ingresen una hora antes y los del turno tarde salgan una hora más tarde. Esta es la vida real, va a ser que las chicas y los chicos tengan que entrar a la escuela a las 7 de la mañana. Hay toda una serie de discusiones en torno a lo que se llama el jet lag escolar, que tiene que ver con poder pensar, bueno, en qué momento, pensando la cantidad de horas que necesita dormir una niña y un niño, si está en condiciones para poder afrontar un turno escolar. Claro, ahora, ¿no? Romina, disculpa que te interrumpa, pero en el mundo ya se discute eso, que es más, un modelo, por lo que yo leí y algunas cosas que por ahí que supongo que también conocerás, uno de los modelos más exitosos es el modelo Finlandia, ¿no? Y entran a las 9 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. 6 horas, y todos los chicos tienen 6 horas. Entonces, y hay lo que vos decías recién, hay grandes discusiones de que los chicos a las 7 de la mañana no pueden estar estudiando, es como una hora perdida, de 7 a 8, de 7, de 8 sí. a 9, ¿no? Además, esto que vos decís es real, y además, digamos, pensemos que todo esto tendría que ir de la mano de recursos materiales para las escuelas, claro, de un desayuno adecuado, de revisar la frecuencia de los transportes, de además pensar que le estás cambiando las reglas de juego a las familias en el medio del ciclo escolar, ¿no? Claro. Porque quiero decir, en general, quienes asumen las tareas de cuidado y acompañan la escolaridad de los chicos son en su mayoría las mujeres, y son esas mamás las que van a tener que revisar toda esa agenda, las actividades de sus hijos, producto de esta modificación. Y lo cierto es que no solo es lo que vos decís, digamos, hay ejemplos exitosos de sistemas educativos que no implementan una jornada completa, claro, pero pensemos, en Argentina inclusive, una jornada completa para acompañar la vida laboral de las mamás y de los papás sería necesario, y sin embargo esto no está colocado en la agenda. Claro. ¿Sí? Porque eso uno podría decir, es una demanda obrera legítima, ¿sí? O sea, sí, el poder pensar, bueno, yo sé que mientras yo trabajo porque tengo que trabajar, mi hija o mi hijo está en la escuela. Ahora, Romina, acá te interrumpo por lo siguiente. ¿No hay que pensar más en el chico en vez de en los docentes y en la familia? Digo por esto. Nosotros los grandes conflictos, lo hemos charlado en otro momento con vos, han venido con los docentes, se resuelven siempre con lo salarial, ¿no? En general se resuelven con lo salarial y que realmente, a mi juicio, siguen siendo bajísimos lo que ganan los docentes. Ahora, los padres, hay padres que tienen la idea, ha pasado, bueno, yo participé del acostazo, que era cuando tuvimos que cerrar el Mariano Acosta porque se caían los chicos, que hubo un grupo de padres que fue y le dijo al juez, abran la escuela como sea, que se caigan los techos, lo que sea, yo tengo que dejar a mi hijo ahí. Es decir, no hay que salir de esta lógica de la escuela como un depósito para los pibes, de la escuela como un comedor para los chicos, más allá de la necesidad de un comedor, y empezar a discutir la educación, una escuela para aprender, para que los chicos aprendan. Perdóname, ¿no? No, es que es muy pertinente lo que vos decís. Lo que pasa es que efectivamente en el marco de la sociedad capitalista, y más de la sociedad argentina, que es una sociedad capitalista en descomposición, la escuela objetivamente cumple una función de guardería social. Ahora, obviamente, si lo que queremos pensar es qué educación necesitan nuestras hijas y nuestros hijos, efectivamente hay que colocar la mirada ahí y, digamos, dejar de pensar que la escuela es, como vos bien decís, es un depósito de chicos. Claro. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que esta medida, podemos decir, que fracasa de antemano. ¿Por qué? Por esto que yo intentaba esbozar antes. Sí. De la ley federal para acá, el cronograma escolar, la duración de los estudios obligatorios viene extendiéndose en forma más o menos constante. Sí. ¿Sí? Y cantidad no es calidad. Efectivamente, lo que ahí observamos es que se acentúan las funciones de guardería social de la escuela y que esto no se traduce en mejores resultados. Uh-huh. Y a cualquier prueba que podríamos mencionar acá, me remito, quiero decir, al terminar la escuela secundaria, que ha sido alargada inútilmente en función de los resultados que permite, sí, que desarrolla, que despliega las capacidades que despliega las chicas y los chicos, digo, de cada 10, 4 no pueden resolver ejercicios matemáticos hiper sencillos al terminar la secundaria y 3 de cada 10 tienen escasas competencias lectoras. Claro. Entonces, digamos, ¿y esto con qué se relaciona? Bueno, se relaciona con ese proceso de descomposición de la sociedad argentina, porque hoy en Argentina 7 de cada 10 chicas y chicos son pobres. Claro. Tenemos, si uno empieza a hacer las cuentas del desempleo y considerando la subocupación, sí, tenemos cerca del 30% de la población desocupada o subocupada, millones de trabajadores desocupados. Entonces lo que hay que pensar es, bueno, efectivamente, la escuela como tarea, como vos la estás pensando y como la tendríamos que pensar, es decir, qué educación queremos, claro, qué educación necesitamos, ¿sí? No cumple ningún punto saliente en la agenda de discusión política. Lo único que se discute es cómo mejorar las funciones de guardería de la escuela. Ahí, ¿no?, está, ese es el tema. Pero aparte, otra cosa, Romina, que me parece que en esto estará de acuerdo conmigo, la jornada, la mayoría de los docentes trabaja doble jornada, ¿no? ¿Cuándo prepara? Tiene que preparar las cosas para los chicos después. Es decir, a mí me parece que cualquier modelo exitoso, inclusive yo creo que el modelo exitoso en la Argentina en los años 60 era un modelo exitoso, no me cabe ninguna duda. Que era un modelo exitoso. Hay muchos sociólogos que hoy dicen, preguntarle a una persona hoy de más de 80 años que tiene primaria y seguramente tiene más preparación que un chico que hoy tiene secundaria o universidad. Pero el modelo, ¿por qué era exitoso? Porque el maestro trabajaba 4 horas y después le dedicaba 3 o 4 horas a lo que era prepararse él y preparar las clases. Entonces, con una jornada de 8 horas, es imposible que los maestros tratan de hacer lo que pueden mientras viajan, a veces viajes largos. Me parece que ese tema tampoco está puesto en el tapete. Y me parece que tendríamos que ir instalando, qué sé yo, acá el último congreso pedagógico se hizo en el 86, y discutir las ideas que tenés vos, las ideas que tiene mucha gente que se dedica a esto. Bueno, en tu libro Brutos y Baratos está todo muy explicado. Y empezar a debatir eso, educación para los chicos. Es que esto que vos decís es central, porque efectivamente, si nosotros pensamos al docente como un intelectual, como un trabajador, ¿sí?, que trabaja con ideas, no podemos prescindir su jornada de trabajo y su salario del resultado que se obtiene en la escuela. Claro. Porque efectivamente el docente debe planificar sus clases, debe continuar formándose, porque el conocimiento no se estancó, no finalizó una vez que yo me gradué hace 10, 15 o 20 años, ¿sí? Claro. Siguió progresando. Entonces, la formación continua es una necesidad. Pero lo cierto es que en una jornada que se extiende doble turno o 72 horas cátedra en la escuela secundaria, ¿sí?, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se puede trabajar hasta 72 horas cátedra, quiero decir, no hay tiempo ni material ni mental para poder capacitarse. ¿Y por qué las y los docentes trabajan doble jornada o hasta 72 horas cátedra? Bueno, porque el salario de la docencia no cubre ni la mitad de la canasta de pobreza. Claro. Entonces, eso tiene un correlato en cuánto necesita trabajar un docente. Se sobreexplota ¿sí? Y eso va en detrimento de su formación, de preparación de clases, precisamente porque tiene, para usar una explicación, una frase coloquial, porque tiene que pagar la olla, claro, ¿no? Y quiero decir, contrastémoslo, como vos decías, si miráramos este proceso hace un par de décadas atrás, el pico del salario docente, del cargo testigo, cuando uno mira una evolución desde principio de 1900 a nuestros días, ¿sí? Está a inicios de la década del 30. Uh-huh. Luego, a partir de ese momento, el salario del docente cae, digamos, claro, en un proceso constante. Pero en ese momento, el cargo testigo permitía comprar el equivalente a dos canastas y un poquito más familiares de la época, claro, ¿no? Hoy no cubrimos ni la mitad. Claro. Entonces, pensar, ¿sí?, cómo jerarquizamos el trabajo de los docentes, reconocemos su rol intelectual, y eso nos lleva a pensar qué contenidos vamos a enseñar, qué escuela necesitamos, ¿sí? Porque para salir de este atolladero y de esta crisis, efectivamente un congreso educativo es necesario, deben formar parte de ese proceso de discusión familias, especialistas, docentes, sus espacios de organización gremial, los mismos estudiantes, para poder pensar cómo sacamos a la educación de este atolladero. Lo que pasa es que ese proceso de discusión, que es necesario y que implica pensar qué hacemos aquí o ahora, no lo podemos prescindir de poder relacionar que en realidad lo que puede hacer el sistema educativo va a ir de la mano de las relaciones sociales profundas que estructuran a la sociedad. Uh-huh. Entonces, una sociedad que se descompone, ¿sí?, no puede tener más que una educación también a la deriva. Y es por eso que encontramos toda esta serie de medidas que nosotros podemos empezar a analizar, ¿sí? Esta preocupación cosmética por la educación, la no discusión en serio de, bueno, a ver cómo hacemos que nuestros estudiantes salgan de la escuela secundaria con competencias lectoras, algo que la escuela en la década del 40 conseguía en solo los primeros 3 o 4 años de la escuela primaria. Claro. Y esto, de nuevo, se constata, ¿sí?, en la circulación de diarios periódicos, de novelas que muestran las competencias que tenía, ¿sí?, el público lector, aún con muy pocos años de escolarización primaria. Ah. Bueno, comparemos ese proceso con lo que está haciendo ahora la escuela, y ahí es donde vamos a ver esto que decíamos antes: cantidad no necesariamente es calidad. Está, claro, totalmente de acuerdo. Es más, viste que en la ley de financiamiento educativo, la 26.075, se decía que había que apuntar al 30% de las escuelas de doble jornada, cosa que no se cumplió. Se cumple nada más que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, y en Córdoba, que tienen más del 30%, más del 40% también. Pero a mí me sigue pareciendo que no es un tema de horario, y que creo que hay que meter todo eso en un paquete, porque hay, inclusive hay países que están reduciendo la jornada. El problema es cómo se enseña, cómo se estudia, esto que decías vos, ¿no? Cómo se alfabetiza a los chicos. Hoy los chicos están en cuarto grado y son analfabetos, muchos chicos. Exactamente, por eso antes referíamos a los números, y además quiero decir, esos países que piensan en reducir la jornada escolar, obviamente esto va acompañado de todo un sistema de, comillas, seguridad social que habilitan ese proceso. Claro. Porque, digamos, implementar una jornada reducida en Argentina hoy sería un genocidio, porque no, ¿qué implicaría? Total. Sí, que las chicas y los chicos estén al cuidado de, sí, claro, vaya uno a saber quién, ahora, porque las familias necesitan trabajar, y 7 de cada 10 infancias en Argentina hoy son pobres, con la mitad de la población, claro, en situación de pobreza. No, coincido con lo que decís vos. Ahora, habría que ver, yo te digo, primero, es más, lo que decís hoy sería, sí, es cierto, si se hiciera, aparte, lo que a mí me parece bien y que creo que es la jornada de 6 horas, habría que hacer cantidad de colegios, grandes inversiones. Pero por lo menos, yo lo que digo, que hay que salir de los debates. Vos fijate, en Argentina estamos debatiendo si los chicos tenían que ir o no tenían que ir a la escuela en pandemia, en un momento que ya aflojaba. Algunos pensábamos, como yo, que tenían que ir a la escuela, otros decían que no, que tenían que seguir sin ir a la escuela. Y bueno, esos chicos perdieron 2 años, casi todos los chicos. Lamentablemente, ¿no? Porque hicieron mucho esfuerzo los docentes con la conectividad y demás, pero no sirvió. Ahora se van a conocer los resultados, ya se conocen los resultados, no sirvió. Se debate eso. Con los docentes de los gremios debaten nada más que el tema salarial. El tema salarial, es más, en un momento el gobierno de Ibarra negoció que podían tener hasta 3 cargos para no aumentarle los salarios, les daba hasta 3 cargos, una barbaridad. Cantidad de docentes, es más, algunos he conocido yo, terminaron internados en psiquiátrico por tener 3 cargos, viajando de un lado para el otro. Se debaten los salarios, pero no se debate la educación, ese es el tema, Romina, y con esto te doy el pie para que vos cierres. No, es que esto es como, tal cual como vos decís, ¿sí? O sea, si nosotros queremos pensar qué educación necesitan nuestras chicas y nuestros chicos, necesariamente necesitamos un Congreso Educativo Nacional que esté formado por todos los actores necesarios que conforman la comunidad educativa, y no podemos escindir esa discusión de poder entender, ¿sí?, que en una sociedad capitalista como la Argentina, que se descompone, ¿sí?, no podemos aislar las soluciones del sistema educativo de poder pensar cómo construimos la Argentina del 2050, ¿sí? Uh-huh. O sea, fundada sobre otras relaciones sociales, fundadas sobre poder pensar, bueno, qué podemos hacer para resolver los problemas reales del conjunto de los trabajadores, y eso nos va a llevar a discutir en serio cuál es el lugar de la escuela. Cierto es que en general lo que nosotros llamamos la paritaria de contenidos, que sería esta discusión, que sería el congreso pedagógico, uh-huh, o el congreso educativo, en general no es algo que forme parte de la agenda de nadie, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, es necesario, porque poder pensar qué educación necesitan las y los trabajadores solo, digamos, puede partir esa discusión de un proceso de que debata no solo cuestiones corporativas, sino cuestiones a nivel más generales, y entonces esta relación entre, bueno, entender que la escuela en una sociedad que se descompone tiene un destino de descomposición. Si empezamos a pensar qué hacemos con el conjunto de la sociedad argentina para elevar el nivel de vida del conjunto de los trabajadores, bueno, eso necesariamente nos lleva a pensar qué escuela también queremos, ¿no? Ahora, mientras sigamos tomando aspectos parciales, apelando a las soluciones mágicas y o cosméticas, nunca vamos a salir del atolladero. Está muy claro, Romina. Bueno, ¿seguís trabajando también en escuela de adultos? Sigo trabajando en escuela de adultos, que quiero decir, una de las grandes soledades de la pandemia, claro, ¿no? Vos decías antes, ya se están conociendo los resultados de qué pasó en la pandemia, y la verdad es que esa información es muy fragmentaria y solo la conoce el gobierno, las escuelas, ¿no? Claro. Los resultados de las Aprender 2021, sí, todavía no han sido publicados y no pareciera que fueran a ser publicados, sí, inmediatamente. Sí, es más, nuestros gobiernos, tanto el de la ciudad como el gobierno nacional, no son muy afectos a hacer estadísticas concretas y a divulgarlas, ¿no? Lamentablemente. Y es un insumo fundamental. Claro. Para elaborar un diagnóstico, para conocer el estado de situación y a partir de ahí intervenir sobre un proceso real, ¿no? Pero quiero decir, adultos siempre es la cenicienta del sistema educativo y funcionó también como caja de ensayo de ciertas reformas que se implementaron luego en el sistema educativo. Pensemos el plan Fines, la idea de los tutores, sí, la idea de la escuela árbol que hemos discutido en alguna oportunidad. Y bueno, y como en la pandemia sí fueron, fue una modalidad absolutamente abandonada por parte de la política pública. Está muy claro. Romina, como siempre fue un gusto charlar contigo y te prometo que pronto vamos a volver a hablar porque creo que este tema, y espero, se tiene que instalar en todos lados. Te mando un beso grande. Un beso, Roberto. Bueno, gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, escuchábamos a Romina De Luca, autora de Brutos y Baratos. Si lo consiguen, léanlo, ese libro es un muy buen libro. Docente de la UBA, también de escuela para adultos y perteneciente al grupo de investigación de historia de la educación argentina. Gracias, te despido de paso. Chao, gracias, Nico. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 9 minutos. Qué interesante siempre que conversar con Romina De Luca y hablar del tema de educación, ¿no? Yo creo que es necesario replantear todo, ¿no? Hay muchas cosas, inclusive con otra gente que también conozca el tema. Toda esta gente tiene que estar discutiendo la enseñanza pedagógica. Ella dice algo que tiene que ver con eso que yo siempre digo y que también lo dije, que es esto de que en los años 30 que la gente con primaria comprendía textos, hoy con secundaria terminada no lo comprenden. Es una cosa que hay que revisar, tener en cuenta y ver. Yo sigo siendo sigo pensando en que una jornada de 6 horas sería lo ideal. Bueno, otros dirán que no, vamos a la de 8, pero lo que hay que hacer un congreso, lo que se resuelva realmente, llevarlo a cabo. Nosotros, lamentablemente, fíjense, yo solo para tener una idea de en qué lugar está la educación en la Argentina, ¿no? Hemos tenido una presidente que dijo los docentes más o menos dijo que eran todos vagos, dijo que textualmente dijo que trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones. Una barbaridad, una cosa bien fascista, dijo la presidenta de la nación en un momento que había conflicto con los docentes. El otro presidente de la nación, bueno, Cristina Fernández, Mauricio Macri, dijo aquellos que caen en la educación pública, como que lamentable, ¿no? Es decir, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un 40% de chicos que caen en la educación pública, el resto va casi ya el 56% a la educación privada, justamente porque no se resuelve el tema de la educación pública como se debería resolver. Tuvimos un ministro Filmus que, aparte de arruinar la educación cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, la volvió a arruinar cuando fue ministro de la Nación y la volvió a arruinar cuando volvió en la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que estuvo con Menem, con Grosso, en la época que no se elegía, que no teníamos jefe de gobierno. Ahí Filmus pasó a ser en un momento director de escuela, que dijo en un momento, no sé, en realidad los docentes por 4 horas ganan más que un empleado administrativo, es decir, lo comparó con cualquier empleado, con uno de McDonald's, perdón la marca, es decir, esta es la gente. Y después tenemos todos que mandan a sus hijos, como el propio Filmo mandó a sus hijos a la ORT y a otro colegio privado siendo ministro de la Nación. Y así podés, lo mismo que Cristina Fernández, y podés seguir por los que se te ocurran, del palo que se te ocurran. Es decir, no les interesa. Así que bueno, vamos a romper las bolas en donde podamos, con los micrófonos que podamos. podamos, a ver si alguna vez se empieza a tener en cuenta que los chicos, aparte de ir a las escuelas para comer y aparte que los padres los dejen como un depósito, que los chicos vayan a las escuelas para estudiar, ¿eh? Sería más o menos bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero tiene que ver con los chicos. Tiene que ver con los chicos, porque el día lunes fue el día internacional contra el maltrato infantil. Fue un día que la consigna es por un cuidado compartido y equitativo. Esa era la consigna que decían los que se movilizaban. Y algo que hoy está en los medios. A ver, yo voy a decir algo brevemente sobre en qué se basa esto del maltrato infantil y fundamentalmente lo del cuidado compartido. Se llegó en un momento en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, pero en la Argentina en toda, que como en general los jueces, cuando una mamá denunciaba al padre de un chico lo maltrata, listo, el juez decía, listo, no lo puede ver por 2 años, no lo puede ver por 4 años, no lo puede ver más, una perimetral, lo abusa, el chico abusa, el padre abusa del chico, bueno, la madre lo denunciaba, listo. Y pasaba a veces también al revés, ¿no? El padre denunciaba, no, la madre está, tiene que problema, no sé qué. Todo eso, la propia justicia, inclusive el ministerio tutelar, todos han empezado a ver que en general eso no es tan así, muchas veces. Hay inclusive hasta falsas denuncias, muchas veces falsas denuncias, y muchos padres que no se le permiten ver a los hijos, que sufren mucho por eso, porque son los padres, y que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, porque lo que pasa es que manipulan a los chicos, es decir, el padre o la madre, según el caso, lo manipula, le dice, vos tenés que decir esto, vos tenés... Y a veces el chico que tiene por ahí una preferencia por la madre, o vaya a saber, o por el padre, qué sé yo, compra eso. Pero bueno, eso se está discutiendo, en estos momentos, y es bueno que se discuta, es bueno porque no siempre lo que han denunciado las madres era así, ni lo que han denunciado los padres era así. Entonces hubo una jornada de infancia compartida, impedimento para ver a los chicos, maltrato infantil y bueno, la violencia psicológica, sobre todo esto se debatió. Escuchen atentamente a la doctora Fátima Silva, que es una abogada de familia, y que más o menos sacamos un resumen de algo que dijo, que sintetiza esto que pasa con algunos padres o madres que no pueden ver a los hijos. Escuchémosla. Es que existen enorme cantidad de denuncias. No sabemos si son todas ciertas o no, porque las denuncias terminan en una orden de restricción que se van renovando y son un cementerio de órdenes de restricción, y en el medio no pasa nada. En la mayoría de esos expedientes no tenemos un trabajo concreto y claro que aborde lo que en esa familia está sucediendo para saber si esas órdenes de restricción pueden seguir continuadas o no, son reales o no, debemos o no modificar esa realidad en el expediente respecto de esos niños. Hay un informe del Ministerio Público Popular que es de agosto del 2021, es un dictamen en análisis de una causa completa, que tiene una conclusión que pretendo leerle textual los pedacitos para que los analicemos entre todos. Pensemos lo que dice, con mucho detenimiento, se los voy a leer despacito. Dice, siguiendo con las distintas modalidades de influencias, en el discurso de los niños surge el concepto de inoculación, que se produce cuando los adultos responsables de la crianza, despacito vamos siguiendo lo que dice, infunden ideas distorsionadas de la realidad en el psiquismo del niño. ¿Entienden la gravedad de lo que dice este informe? Y no es cualquier informe, es un informe del Ministerio Público Tutelar, hecho en agosto del año pasado, en el análisis de una causa completa donde había niños impedidos. Y está reconociendo influencias, inoculación, ideas distorsionadas en la realidad y en el psiquismo del niño, cuyo proceso de individuación se encuentra a su cargo, de quien está ejerciendo esa influencia. Entonces, decir alineación, decir influencia, decir manipulación, llamémoslo como queramos, pero que es una realidad que sucede, sucede. Si lo queremos negar, bueno, realmente estaremos disociados con la realidad, porque los hechos en la práctica nos muestran que estas cosas suceden. Al respecto, cabe recordar que se presenta la alienación parental, no el síndrome de alienación parental. Nosotros no estamos de acuerdo con el síndrome de alienación parental, pero alienación es una palabra que tenemos en el diccionario, que cualquier juzgado puede usar y que significa ausencia de la percepción de la identidad propia. Estamos le corriendo la identidad propia al niño con esta inoculación de conceptos que le vamos incorporando. Entonces, retomo, dice, al respecto cabe recordar que se presenta la alienación parental cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a uno de los progenitores, como consecuencia de acciones de descalificación, abiertas o encubiertas, promovidas por el otro, de mala o buena fe, y me sumo a lo que decía Mariana, que no siempre es de mala fe, destinadas precisamente a lograr ese rechazo. Señores, esto lo dice la Cámara Nacional Civil J en diciembre del 2021, en una causa que le llegó una apelación de un juzgado nacional con competencia en familia de primera instancia. Hay un claro reconocimiento de que estas situaciones están sucediendo. Bueno, sí, está bien que se reconozca y está muy bien lo que ha explicado en esta jornada Fátima Silva. Muy clarito, aparte muy, muy docente, como lo dijo. Y bueno, y uno por ahí que ha visto algún reencuentro de hijos que el padre no permitía, que no le permitieron al padre verlo por 3-4 años, y vio la alegría de esos chicos, porque claro, los manipulan mucho, pero llega un momento que los chicos también conocen. Bueno, y para terminar con este tema, porque se hizo una marcha por el día este, por el día del maltrato, porque no deja de ser maltrato infantil, una marcha a Plaza de Mayo acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunos testimonios de la marcha que les vamos a hacer escuchar. Escúchenlo, después les digo quiénes son los que hablaban, que hablan un poco de estos casos. Son padres o psicólogos o gente que ha vivido este tipo de cosas. Nosotros pedimos a los funcionarios públicos, a los poderes del Estado, que tomen en cuenta que la obstrucción de vínculo es maltrato infantil. A partir de la separación conflictiva de los progenitores, muchas veces se inicia un proceso judicial que termina dejando alejados a los chicos de una parte de su familia, de la familia de mamá o de la familia de papá, durante años. Cuando una pareja se separa, lo puede hacer anteponiendo los deseos y las necesidades de los niños de esa familia, o todo lo contrario, anteponiendo las necesidades de esa pareja conyugal que se separa y utilizando a los niños como botín para hacerle daño al otro por alguna cuestión de adultos que no pudo resolverse. Ahí es cuando el niño queda invisibilizado. No podemos concebir a un niño sin sus padres. Los niños crecen, se desarrollan y construyen todo su mundo emocional y todo su aparato psíquico en función de sus referentes afectivos primarios. Yo llamo maltrato procesal a los tiempos que se alargan en la justicia en resolver casos tan importantes como son los sentimientos familiares, los niños que no están en contacto con sus padres y que después de largo tiempo resulta que pudo haber sido una falsa denuncia y probada, pero el tiempo que pasó es irrecuperable y el daño psicológico y sentimental en toda una familia necesita de mucho tratamiento para poder superarse. Bueno, creo que son temas que no se ocupan los medios mucho tiempo. Hay que ocuparse más de esto. Antes decíamos con la educación que no se tenía en cuenta a los no se tenía en cuenta en ese momento a los chicos, ¿no? Que se tenía más en cuenta por ahí a los padres, a los docentes. Y bueno, y acá en este caso también pasa absolutamente lo mismo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ocurrieron otras cosas en la ciudad de Buenos Aires, que me parece que las podemos que podemos hacer que ustedes escuchen qué ocurrieron. Hubo el viernes, fue el Día de la Tierra, el Día Internacional, ¿no? Y hubo una marcha en Plaza de Mayo. En esa marcha hablaron algunos referentes, digamos, de ambientalistas. Vamos a escucharlos y después les voy a aclarar porque no les dije quiénes habían hablado en el otro audio. Pero bueno, vamos a escuchar lo que pasó el viernes en la marcha Plaza de Mayo por el Día Mundial de la Tierra. Nos estamos movilizando porque el cambio climático no es algo que va a ocurrir en el futuro. Ya está ocurriendo en los territorios de nuestro país, en Latinoamérica. Somos los que menos generamos estas condiciones que está generando el cambio climático y los que más lo sufrimos. Necesitamos tener en 2022 una ley de humedales. Pero ahí es importante mencionar que las comisiones de la Cámara de Diputados no están conformadas. Y no es posible pensar en una ley de humedales si no hay comisiones trabajando en el Congreso Nacional. Y también el fomento a la agroecología para que la soberanía alimentaria realmente sea una realidad a lo largo y a lo ancho del país, y también hablar de transición energética justa, más aún en un país tan extenso como Argentina. Hay muchísimos jóvenes en todas partes del mundo que dicen que el capitalismo no va más, que así como estamos con este nivel de extractivismo, se va a terminar acabando el planeta antes de que podamos tener un futuro. Y desde ese punto de vista hay críticas muy fuertes a los gobiernos que vienen teniendo políticas claramente extractivistas como parte de plantear falsas soluciones a los problemas económicos del país, como es la megaminería, el fracking, como es la instalación de petroleras en el mar argentino. Hay muchísimos jóvenes en todo el mundo que vienen a decir que esto no es joda, que esto es serio, que el cambio climático es serio, que se estén derritiendo los polos en la Antártida y en el Ártico es serio, que en los últimos 2 años se hayan perdido 10.000 kilómetros cuadrados de selva en el Amazonas, es una cosa muy seria. El lugar de donde yo vengo, en Misiones, el problema del agua no es un problema del futuro, es un problema que ya atravesamos en nuestra vida cotidiana. El acceso a las semillas, la pérdida de biodiversidad, el despojo en nuestros territorios, no es un problema del futuro. Ya necesitamos construir una vida digna en tiempo presente para que el futuro exista. Bueno, acá escuchábamos las voces de Marina Parra, del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro, Mijael Kaufman, de Consciente Colectivo, y Federico Vinocur, de la Acción Ecologista Anticapitalista del Nuevo MAS. Vinocur fue candidato, ¿no? Creo que sí, que hablamos alguna vez con él, que fue candidato del Nuevo MAS. Bueno, escuchábamos a todo esto. Otro de los temas, ¿no? Es decir, ¿Cómo hacer? Porque todos sabemos cómo se necesitan cantidad de minerales, cantidad de cosas que se extraen, pero ¿cómo hacer para que se haga de alguna forma que no se afecte al medio ambiente, a la naturaleza? Bueno, ese es otro debate. Fíjense todas las cosas que estamos planteando hoy, es decir, en la cantidad de debates, ¿no? Que se deberían estar dando y no se están dando, claro. Si no se da el debate fundamental, que es cómo hacemos para que la mitad de los argentinos salga de la pobreza y cómo hacemos para que no nos sigan ajustando con la inflación, imagínense, no podemos debatir eso, ¿cómo vamos a poder debatir estos otros temas? Una cosita, porque acá me lo recuerda alguien que me mandó un mensaje al WhatsApp de la tribu, que es 67 10 37 58, 67 10 37 58. Y si no, pues nos pueden escribir a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. En esos dos lugares le recibimos rápidamente, porque tenemos otros, tenemos Twitter, @loslocoslatribu, tenemos Facebook, pero bueno, cualquier cosa nos escriben ahí. No, que no dije la gente que hablaba en la marcha de los reclamos contra el maltrato infantil y la violencia psicológica. Era Pablo Manguinetti, que habló, secretario de Infancia Compartida, y Marita Ortega, que es una psicóloga, también miembro de Infancia Compartida, y un abogado, Anzuategui, que era, es un abogado de familia. Bueno, disculpen, se lo tendría que haber dado en su momento esto. Bueno, para cerrar esto de todas las cosas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, vamos a algo que tiene que ver con algo con lo cual empezamos el programa, que son todas las diferentes luchas pequeñas que hay, que no se pueden coordinar por los intereses políticos y que hace que nada prospere, ¿no? Porque no se hacen movilizaciones contra los verdaderos responsables del hambre, los verdaderos responsables del ajuste. En este caso, el Frente Barrial de la CTA estuvo vendiendo pan a 150 pesos el kilo en Plaza 11 para protestar contra los aumentos abusivos de la harina y el pan. Vamos a escuchar a Juan Vita, que explica un poco esta movida que hicieron y después reflexionamos. Estamos denunciando con esta venta de pan a 150 pesos acá y en todo el país, desde Chubut hasta Tartagal, desde Mendoza hasta Santa Fe, denunciando que no puede ser que en un país productor de alimentos, de todos los alimentos, los argentinos y todos los que vivimos aquí no podamos acceder a completar nuestra mesa. El pan a 150 hoy fue producido por distintos emprendimientos, cooperativas que en general sostienen a los comedores, a los venderos populares. Pero el problema que tenemos acá no es el problema del panadero del barrio, el problema que tenemos es justamente los que pusieron el aumento de la harina de un día para el otro y con excusa en la guerra. Aumentaron la bolsa de harina de 1.300, 1.400 pesos a 2.500 y más. Y encima no se consigue. El gobierno nacional hace 15, 20 días multó a Cañuelas, al molino Cañuelas y a las cámaras harineras por millonariamente, por el aumento abusivo que tuvieron. Pero rápidamente salieron a apelar ante la justicia esas medidas de la Secretaría de Comercio y todavía no hemos visto un peso. Acá se puede producir mucho más barato. No decimos que este sea el precio del pan, porque esto se fabricó sin tasa de ganancia alguna, pero seguro que no es el precio que encontramos en cualquier barrio, que es 300, 350 y hasta más de 400 pesos el kilo de pan. Bueno, algunas cosas. A mí todo lo que sean movidas para denunciar no me parece bien, me parece excelente. Yo lo que veo que muchos tienen el problema de que son militantes de un gobierno que ajusta, de un gobierno nacional que ajusta. Si son del Frente de Todos, como en el caso de los que hablaban. Entonces, protestamos por el pan. Ahora, ¿quién protesta por el aumento de la nafta, que es responsabilidad del gobierno? Ayer, el lunes, se anunció el aumento de telefonía, internet, televisión, todo eso. Muchos me dirán, pero eso no. Bueno, pero ¿quién la autorizó? Un 9,5% en mayo y un 9,5% en junio. El gobierno nacional. ¿Quién autorizó? Esto da el 20%. El 20% de nafta desde que empezó el año. El gobierno. Es decir, me parece bien, hagamos todo, hagamos, protestemos, como antes yo hablaba de los que protestan contra los aumentos, contra los bajos salarios que paga la RETA, pero veamos que hay toda una matriz, hay una matriz ajustadora de un gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que son los responsables. fundamental. Entonces hagamos panazo, que también dicen que no es el precio, porque en realidad lo están vendiendo sin costo, porque si no después el panadero tiene que ver cuánto paga de ingreso bruto, cuánto paga de IVA, cuánto paga de electricidad, cuánto paga de gas, que también está por aumentar, cuánto paga de todo. Entonces, veamos todo esto, ¿eh? Es decir, analicémoslo, porque la realidad que con este sistema lo único que se está generando es pobreza y clientes, ¿eh? Pobreza y clientes. Y nosotros queremos estar en un sistema donde haya mejor distribución de la riqueza, por lo menos yo, donde los ricos paguen más impuestos, donde los pobres no paguen impuestos. Y para eso hay que pelear en contra de los ajustadores, ¿eh? Fundamentalmente. Y ojo, ahí también meto a las harineras, por supuesto, y a la Copal, y a las cámaras de alimentos, a todos. Pero no son los únicos, eso es lo que quiero decir. No son los únicos que ajustan, ¿eh? Bueno, vamos a una pausa y ya viene Camilo con nosotros. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 38 minutos. Me quedó pegado lo de la ley de medios, que había que decir todas las horas, una vez por hora a la hora. Estaba claro. La ley de medios, no sé. Creo que es lo único que se cumplía en un momento, es lo único, y ahora ni eso se cumple. Bueno, aparte se derogaron algunos artículos. Camilo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te veo ahí muy bien, con una remera de Boca, una chombita. Con de la Boca. Chomba, sí. Bueno. Con la chomba de Boca. ¿Y te amargaste mucho ayer? Sí. Y sí, uno quiere ganar, obviamente. Sí, pero. Por supuesto. Bueno, yo sé que cuando lo vi jugar un rato bien a Boca, yo me equivoco, soy el único que lo vio jugar bien un rato. Yo siento que hubo tal vez en el primer tiempo un poquito de rebeldía de algunos jugadores, y en el segundo tiempo Corinthians se dio terreno también. Claro. El gol que nos hacen es un contragolpe. Claro, un pase medio flojo de Romero, una pelota que queda en tres cuartos de cancha y salen de contra rápido. Me parece que Corinthians quería eso para no quemar las naves. Mm. Los tipos presionaron muchísimo. Estamos todo el primer tiempo, ¿no? Sí, estamos complicaditos, bastante complicados. Ahora, viste, tengo un tema, porque vos viste que nosotros hacemos prensa alternativa. Sí. Cuando haces prensa alternativa, vos estás más lejos de Clarín, La Nación y Página 12, y qué sé yo, y Ámbito Financiero, y La 750, y Mitre, claro. Y todo eso. Sí. Y estás más a favor de los chicos. En el fútbol me pasa todo lo contrario, somos hincha del único grande. Sí. Y es un problema, vos sabés que me di cuenta que es un problema, porque... ¿En qué sentido? Yo el otro día, yo veo que Boca, hoy todos los medios hablan una cosa de Boca, hablan 3 días seguidos. Cualquier sí, cosa. Es algo histórico el también igual. El tema de Salvio, el tema de si la esquina... Después vos ves los equipos... No voy a chicanear, no son chicos, pero evidentemente no son grandes como Boca, San Lorenzo, River. Vos ves San Lorenzo que la gente putea a todos los jugadores, ves notas en Página 12 porque vos sabés que Santa María está enfrentado con Lamens, sí. En la interna del PJ, sí. Y entonces en Página 12 te lo amplifican y putean y qué sé yo. Claro, pero no tiene la repercusión que tal vez lo tendría en otro club también. Que claro, lo tendría Boca, no por tiene... ejemplo. O bueno, los ahora justamente Centurión, exjugador de Boca, que está en San Lorenzo y tuvo unos líos. 3 días que no se presentó a... Y se filtraron unos videos que son bastante polenta no también. No pasa nada. Y también pasó también... Creo que sí, por redes y demás, como que toma cierta repercusión, pero es limitada en lo que son los grandes medios. Eso es cierto. 20 minutos. Sí. Es con efímero. Boca están fijándose si no sé, si cambió la zapatilla el jugador, cualquier cosa. El otro día lo veía con River también. Que Gallardo, River un desastre, vi el partido, jugó, pero peor que Boca, un desastre total, lo vi. Un desastre, porque jugó contra nadie y empató 1-1. Y no, que me perdonen los tucumanos, pero un desastre los tucumanos, bueno. Y resulta que la calentura que tenía Gallardo, en Boca, si Bataglia pasa eso, es tapa de todos los diarios, la cara de Bataglia pegándole una trompada al jugador que sale, ¿viste? Un correctivo. Sí. Sí, un correctivo me parece más digo, adecuado. La puta, elegí mal siendo hincha de Boca. Estamos en la vidriera. No, pero igual, de todas maneras, en los gloriosos 2000 de Boca, también pasaba lo mismo. Cuando se empezó a hablar siempre de que Boca era un cabaret, era justamente porque Boca le iba muy bien deportivamente, futbolísticamente le iba muy bien, y de todas maneras algo tenían que hablar al respecto. Claro, por eso me parece que es algo más histórico, que va más allá de crisis, de no crisis. Claro, y de los comportamientos de los jugadores. Y de después sí, es más, inclusive si algunos, que ahora también es como algo de moda, que todos los programas deportivos justamente de estos grandes medios... los medios de Disney, ESPN, TIC, Turner también, con TNT, siempre tienen que tener ahora un exfutbolista para hablar de fútbol y de alguna manera también ponerlos a la altura de una mesa de periodistas deportivos, de alguna manera también para validar el discurso que están reproduciendo todos, ¿no? Claro. Para darle algo de validación. Pero si se escucha a veces a alguno de esos futbolistas, como que dicen, no, en todos los clubes siempre hubo lío. Todos los jugadores no se van a llevar bien. Así que es algo dentro de todo normal que sí, que en algunos clubes, bueno, lo vemos ahora en el caso de San Lorenzo, lo vemos con Boca, comparando por Centurión y Salvio, ¿qué tuvo más repercusión? Cuando pasó lo de Salvio, también no tengo mucha información de cómo es, si atropelló a la señora, si fue al revés, que la ex mujer fue y le pegó, la verdad, no sé bien cómo es. Pero recuerdo levantarme a la mañana y que todos los medios de comunicación, de aire, de cable, deportivos, no deportivos, lo que sea, estaban todos hablando de ese tema. Claro. Por eso, ahí me parece que toma como, que se le da como otra dimensión. Pero a ese, a lo que hacen los jugadores, ¿no? Yo tenía como segundo equipo Deportivo Español, voy a empezar a seguir. Deportivo Español. Centro Español ahora. Social Español, deportivo, ahora es Deportivo Social. Español. No, pero ahora es Deportivo Español nuevamente. De nuevo. Está en la C, exactamente. Bueno. Así que... Haceme acordar la semana que viene que me haga socio. Ok. Bueno, Camilo, ¿qué tenés? Ahora algo sí vamos a hablar. De cine, dale. Yo vengo acá a hacer una columna y terminamos hablando de Centurión y el Toto Salvio. ¿Cómo claro, vos te parece? Qué desastre que somos nosotros también. Pero bueno. Va. Pero bueno, metiéndonos de lleno en la columna de cine. Y metiéndonos también en lo que son los últimos días del Bafis, y la semana pasada hablamos un poco de lo que iba a haber, y ahora traigo un par de recomendaciones, un poco un refrito, podríamos decir, de la semana pasada, porque hice un pequeño adelanto en lo que íbamos a hablar esta semana. Pero vamos a, teniendo en cuenta también que es tan amplio el catálogo y teniendo en cuenta que también se han suprimido las funciones matinales, algo que dije la semana pasada, que ya hice un descargo y demás, dejando de lado eso, por supuesto, al ser tan amplio el catálogo, es muy complicado ver todo y es muy complicado juzgar o por lo menos traer... O por lo menos de todo el catálogo, digamos, recomendar algunas obras en particular, ¿no? Así que elegí una temática que va a abarcar tanto del lado de la realización del cine como también como actores sociales, ¿no? Que es la juventud, que son los jóvenes. no sé hasta qué edad se puede decir joven y demás, pero bueno, incluyo a los locos como jóvenes, que tenemos nada más que 31 pirulos, 32 pirulos. Así que nos incluyo en esta juventud. Pero bueno, quería traer la temática y hablar de dos cuestiones particulares. Primero es de la realización, porque anticipamos la semana pasada que hay en el Bafisi distintas competencias, y hay competencia argentina, tanto de largometrajes como de cortometrajes. Y vamos a meternos particularmente en los cortometrajes, porque todos los seleccionados, o por lo menos en su gran mayoría a través de los años, son obras realizadas por estudiantes de cine. De la FUC, de la Universidad Nacional de las Artes, de FADU, allá en donde termina el 160, en Ciudad Universitaria, no me salía el nombre. Así que es interesante, y voy a recomendar que mañana jueves 28 a la 1:30, a la 1:30 de la tarde en Corrientes al 2000, Corrientes 2046, se acerquen y vean unos pequeños cortos de los cuales un poquito voy a hablar ahora, no mucho tampoco porque se nos puede ir el programa muy lejos. Son obras muy interesantes, también que varían en sus formatos y varían en los géneros, ¿no? Son cortometrajes de estudiantes que muchos, tal vez, algunos con muy poco presupuesto, tal vez con muy pocos recursos, lograron hacer obras muy comprometidas socialmente, así como también otras con un poco más, tal vez, de recursos pudieron hacer algo un poco más, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Algo un poco más entretenido, entre comillas, algo más pochoclero, tal vez obras, tal vez, de géneros mucho más populares como lo son la comedia, ¿no? Pero yendo particularmente y nombrando cuáles son las obras que van a estar dando en el día de mañana, siendo la primera de estas Cenizas y la tercera Paráclito, que son dos comedias negras, las cuales de alguna manera está involucrada la muerte, lo cual es algo interesante ver cómo los jóvenes reproducen a la muerte, ¿no? Que en general, estando tal vez tan lejos de ella o sintiéndose que nunca les va a llegar, se la reproduce de una manera tal vez irónica, ¿no? Sarcástica, como si fuera algo un momento más de la vida, que al fin y al cabo lo es, pero es interesante verlo en estas películas, en comedias sobre todo, cómo es reproducido, ¿no? Pero me quiero quedar con la última de estas películas, que es ¿Quién nos iba a creer? Porque así como las primeras dos que nombré tienen son películas de género, son comedias, son ficciones también, buscan entretener un rato, ¿Quién nos iba a creer? Es un corto documental realizado con un celular prácticamente, ninguno de esos recursos que se utilizan a la hora de realizar propuestas estéticas un poco más jugadas, ¿no? Con una imagen muy natural, hasta intervenida por lo natural de la captura de un celular, ¿no? Pero bueno, más allá de toda esta cuestión estética, ¿de qué va? ¿Quién nos iba a creer? No sé si recordamos el caso de Blas, un chico que en Córdoba fue baleado durante la cuarentena por la policía, allá por agosto del 2020, que bueno, una noche había salido con sus amigos, habían salido a tomar algo y después de ciertos eventos fueron eventualmente baleados por la policía y uno de estos chicos falleció. Bueno, sobre eso se trata el corto documental. Los chicos que protagonizaron ese hecho cuentan cómo fueron interceptados por la policía, cómo fueron baleados por la policía y cómo inclusive una clínica les negó la atención cuando uno de sus amigos lo habían cargado en sus hombros y lo habían entrado y se estaba muriendo y eventualmente falleció. Así que a lo que voy con esto es que la juventud de alguna manera artísticamente no solamente tal vez busca, como no está mal hacerlo, ¿no? Porque el audiovisual también tiene que entretener, o hay toda una gran hay todo un gran aparato, podríamos decir, sea a través de televisión o sea mismo a través del cine, sobre todo de series y demás, donde se busca sencillamente entretener, se busca que la gente tenga un buen momento, y está muy bien, pero de todas maneras hay un cine también, un cine joven que está comprometido socialmente y que con muy poco puede hacer muchísimo. Porque esta película, ¿quién nos va a creer? Cerró esta serie de cortos y creo que ni una a sala llena con los directores, con directoras y demás de cada una de las películas, y creo que ni una sola persona no debe haber derramado una lágrima al ver una historia tan trágica, tan terrible y que haya sucedido hace tan poco tiempo. Entonces, quería de alguna manera llevarlo a esto que hablamos de los derechos humanos de ayer y de hoy. Y es interesante también, y sirve para contrastarlo con otra peli que voy a hablar ahora, sirve para contrastarlo con esa, porque por momentos pareciera que la juventud como que no está comprometida con lo que sucede en el día a día, ¿no? No está para nada comprometida con eso. Y después de ver este corto, siento que tal vez algunos sí lo están. O algunos sí lo estamos. La verdad que me quiero incluir. Algunos sí lo estamos. Así que recomiendo que vayan a ver cortos. Recomiendo que vean cuál es el presente y cuál va a ser el futuro del cine argentino, ¿no? Así que recuerdo, mañana, jueves 28 de abril, 13:30 horas, Cine Cosmos, Avenida Corrientes, 2046. 150 pesos la entrada del Bafisi, 100 pesos para estudiantes y jubilados, así que recomiendo que vayan a ver esto. Y contraponerlo también con una película que no van a poder ver en cines, pero que sí la van a poder ver online, que estuvo en el Bafisi, documental italiano que se llama Futura, que recorre todos los todas las provincias italianas y van tomando, los realizadores van tomando testimonios de la juventud. ¿Qué perspectiva tienen a futuro? ¿Qué desean de su vida? ¿Qué quieren para crecer? ¿Cuál sería su vida ideal y demás? Y es muy interesante ver justamente, tal vez, cómo en algunos momentos se contrasta con esta pequeña hipótesis que estoy tirando, o tal vez una conjetura. Tal vez me estoy agarrando de un deseo de una juventud comprometida. Pero es importante cómo contrastan tal vez con esta idea de una juventud que tal vez inclusive se moviliza, se mueve por algo que sucedió en el pasado, pero que no sabe realmente qué es lo que sucedió. Así que también recomiendo, la van a poder ver online, Futura en el Bafisi, las funciones presenciales ya pasaron, así que entren, Futura, documental italiano, es la verdad que es una joyita, es algo muy interesante de ver, es un formato muy muy lindo. Con esto cerramos la columna de cine y rápidamente vamos a ir a los casos que, como primera novedad, no son más diarios en la Ciudad de Buenos Aires. Los casos, ahora, no solamente los casos de COVID, sino también los fallecidos y camas de terapia intensiva, se van a informar semanalmente, de lunes a lunes. Este último lunes se reportaron 2.954 casos, lo cual significa un promedio de 422 casos diarios. ¿Qué significa esto? Una suba de más de un 30% en los casos en la última semana. ¿Sirve para preocuparse? No. Porque no hay casos, no subieron los casos graves, inclusive bajaron todavía. 17 camas de terapia intensiva ocupadas, estábamos en un 4%, ahora estamos en un 2,8. En lo que respecta a test, el promedio está más o menos igual que la semana anterior. La semana anterior fueron 6.000, esta semana 7.000 test diarios. Y en lo que respecta a fallecidos, la semana pasada tuvimos 7 fallecidos en la ciudad. Y ahora, y en esta última semana tuvimos 4. Así que, salvo el número de contagios que subió un poco, por ahora no vemos repercusión en esa pequeña suba, no vemos repercusión en pacientes graves. Así que, por ahora, no hay mucho de qué preocuparse y seguramente vamos a seguir de la misma manera. Es posible que sigan subiendo de todas maneras los casos, ¿no? Tengamos en cuenta algo que hablamos siempre, que es la estacionalidad. Así que, esos son los datos del COVID. Luego, vacunación, son muy similares a la semana pasada. Se aplicaron entre primera, segunda y tercera dosis, se aplicaron 14.000 dosis, 14.000 vacunas en la ciudad. Así que un poquito más que la semana anterior, muy lejos de la cantidad de vacunas que se aplicaban hace unos meses. Así que eso es todo lo que tenemos lo que tenemos por hoy. Estaba viendo que están cerrados cantidad de centros de test, ¿no? Exactamente. Muchísimos dicen que los fusionaron, pero bueno. Yo empecé a eventualmente los cierran porque hay poca demanda también de testeos. ¿Sí? No sé, más allá de lo mediático, creo que hoy decían que Jorge Lanata tenía COVID. No estoy al tanto, me parece, creo que sí. ¿Eh? Fito Páez tiene COVID. Sí, empezaron a salir algunos casos bueno, también. Bueno, donde vivimos nosotros encontré a gente con COVID. Bueno, mañana me doy la cuarta dosis. Sí, así que voy a ir y voy a festejar porque recién me acaba de llegar que en un rato renunciaría a Tinelli a San Lorenzo. Porque viste que estaba de licencia. Sí. Parece que por lo que tuiteó algunas cosas que de la familia, qué sé yo, me parece que se va. Pensé que ya había renunciado hace un montón igual. No, me parece no, estaba de licencia. Estaba de licencia. Chau, chau, adiós. Bueno, nada más, Camilo. Con esto estamos. Bueno, hoy... Vayan al cine, eso es todo lo que les quiero pasame decir. Pasame la factura, te vas a tener que pasar a la producción la factura por el resto. Hoy ya te agregaste deporte. Suf. Bueno. Mira, me hiciste... Esto es explotación total, ¿eh? Total. No lo había pensado, gracias por la idea igual. Viste, sí. Acá que hablamos tanto del ajuste, de los salarios, todo, y tenemos, bueno. Les agradezco a todos, a los que sabemos que nos están escuchando, y a todos, fundamentalmente a Nico, que hoy nos operó. Gracias. Un Nicolás en la primera etapa y un Nico en la segunda etapa. Y nos vamos como siempre escuchando un tema, ese tema que nos mandan. Nos mandaron un tema de Guada Manent que se llama Mejor Olvidar. Vos lo mandaste, nosotros lo ponemos. Chau, hasta la semana que viene. Bajo cero de un agosto mega gris. Me robaste una mirada y en tus besos me perdí. Se callaron las palabras, el silencio se encendió. Y vivimos esta historia que en dos días terminó. Fuiste una estrella fugaz en la noche de mi soledad. Hoy me muero por vos, pero te digo adiós. Te presté una te mostré la mitad. No te quedes tan cerca, mi amor, que te puedo incendiar si me miras. Despierta tu señal.